Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Buen día, ¿cómo les va? Disculpen el lugar común que ya empleamos, disculpen si se quiere, el lugar común que ya empleamos al reeditar o relanzar, digamos, la nota con León Rosichner cuando se produjo su deceso. Pero hoy hay otro tanto, porque murió esta semana Fanny Edelman. Y cuando muere un eterno, no hay muerte, pero vale la pena entender por qué son eternos. Decime quién sos vos, presenta hoy nuevamente la nota que aquel 6 de marzo emitimos tras nuestro encuentro con la eterna, con la luchadora, con la imprescindible que se fue esta semana, Fanny Edelman. ¿En serio no usa anteojos? En verdad, los uso para leer. Y cuando el texto es con letra bastante grande, puedo leer sin anteojos. Toda la vida fue yo eso. Yo soy muy lectora, muy lectora. Y me paso, ahora que tengo la pata así, me paso el día sentada en esta posición, leyendo, porque no puedo hacer otra cosa. Caminar no puedo. Y para ver tele tampoco usa anteojos, por ejemplo. No. Bueno, al cabo de esta humillación termino el programa acá. Ahí estamos con un poco de reverberancia porque estamos en la oficina de Fanny, acá en el Partido Comunista. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Decime quién sos vos. Hasta las 11. A sus 100 años recién cumplidos, hoy cuenta quién es Fanny Edelman. ¿Sigue siendo una internacionalista o a partir de todo lo que vino sucediendo desde la implosión de la Unión Soviética y alguna convicción que se le cayó? Jamás. He sido una internacionalista y me siento feliz de haber sido, porque creo que el internacionalismo en realidad es la base de nuestra concepción marxista de la vida. Uh-huh. Y he tenido la fortuna además de probar que soy internacionalista. Uh-huh. Primero con la Guerra Civil Española, una guerra que me conmovió y transformó profundamente mi vida, y me siento tan feliz de haber ido a España, que usted no puede suponer. Fanny Jabkovsky de Edelman nació en San Francisco, en la provincia de Córdoba, el 27 de febrero de 1911. Sí, Fanny acaba de cumplir 100 años. ¿Cuándo se va a España? ¿En qué año se va a la guerra? Me fui a España en el año 37. O sea que tenía 26 años por ahí. Más o menos, en el año 37, sí. En momentos muy duros de la guerra, donde los fascistas y los nazis proveían de toda clase de material de guerra y de hombres a Franco, y la República tenía solamente la solidaridad de la Unión Soviética y de México. Y nunca me voy a olvidar de la carretera que lleva de Cervera por Bú, en Cataluña, con una hilera terriblemente larga de materiales de guerra que el gobierno socialista de Blum no dejaba pasar en nombre de la no intervención. Una farsa. Una no intervención que facilitaba el envío de todo ese material de guerra y esas tropas al lado faccioso y que impedía que la República los tuviera. Fanny Edelman comenzó a militar a los 23 años y en el 34 se afilió al Partido Comunista, del que sigue siendo su presidenta. Fue miembro del Comité Central y responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales, entre otros cargos, y participó de algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Durante la Guerra Civil Española, empezó a trabajar junto a su esposo, Bernardo Edelman, en los movimientos de solidaridad con la causa republicana española. Y en los años 30 también, durante la dictadura de Uriburu en la Argentina, ingresó en el Socorro Rojo, la Organización Comunista Internacional de Solidaridad con los Presos Obreros y Gremiales. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Fanny, usted va a la guerra civil a hacer qué, que está en el frente, desempeña trabajos de informante, de qué, y además mandada por quién, enviada por quién, va por el Partido Comunista Argentino, ya va por las suyas, ¿cómo es esa historia? Mi compañero trabajaba entonces como periodista en la Federación Obrera de la Construcción. Sí. Aquella poderosa huelga del 36. Y entre nosotros, de los comunistas, se hablaba de las brigadas, pero nunca se formalizaba aparentemente nuestro viaje allá. Uh-huh. Vino un día a casa y me dice, bueno, en la Federación hemos conversado sobre la conveniencia de ir a España, a las brigadas internacionales. ¿Qué te parece? ¿Ustedes tenían hijos ya? Dos hijos, pero ya, nacieron luego. Nacieron luego. Y efectivamente le dije, bueno, fantástico, yo también voy. Y así, así decidimos ir. A mi compañero lo ayudó en el pasaje 500 pesos. En un barquero horrible, el Olympié. Uh-huh. Y a mí un grupo de amigos, de compañeros del partido que tenían una posición económica que les permitía hacerlo. Y nos embarcamos. ¿Yo a dónde fui? Yo fui al Socorro Rojo Internacional que funcionaba en España. Con un antecedente que cuando se provoca acá la primera golpe militar, primer golpe militar. Yo me contacté con el Socorro Rojo que funcionaba acá. Uh-huh. ¿Cuál era el objetivo? La ayuda a los presos políticos y gremiales y a las familias. Y ese sentimiento de solidaridad es lo que a mí me ha estimulado toda mi vida. Entonces fui a España a integrarme también al movimiento de solidaridad. Y allí tuve la fortuna de dirigir lo que se llamó la gran campaña de invierno, del invierno 37-38, que fue espantoso. Y que Antonio Machado hizo una convocatoria a todo el pueblo español para que diera al frente todo lo que pudiera. Y fue una cosa maravillosa. ¿Lo conoció Machado? Sí, claro. Estuvimos con él. ¡Qué figura maravillosa! Un hombre de una modestia impresionante. Vivía en una pequeña casita a pocos kilómetros de Valencia. Y allí estuvimos con él y su gran dolor era que su hermano estaba en las filas facciosas. ¿Y a García Lorca? A García Lorca no. A García Lorca lo conocí acá. ¿Cuándo vino él para en acá? En el 33, cuando vino acá. ¿Se tomaron algo en el Tortón y no? No. Pero a García Lorca además seguí toda su obra a través de Margarita Xirgu, la gran actriz catalana, que representó todas las obras de García Lorca en el Odeón. Y el embajador de entonces de la República era el doctor Osorio Gallardo, un católico militante, que fue un apoyo enorme para nosotros, para ese gran movimiento de solidaridad que se desarrolló acá en la Argentina. Decime quién sos vos. Fanny Edelman. Programa ya emitido. Programa homenaje. Usted sabe que esta nota está saliendo al borde del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Ha venido a coincidir, bueno, un poco lo buscamos también, homenajear en su figura las mujeres luchadoras, pero de toda la vida. Encima de que hace pocos días, el 27 de febrero, ha cumplido usted 100 años, lo cual me impresiona un poco, sobre todo porque no usa anteojos. Pero aprovecho esto para preguntarle, si usted piensa en una mujer, ¿cuál es la primera mujer en la que piensa? Mire, a mí me impresionó muchísimo Dolores Ibárruri. La pasionaria. La pasionaria. Era una mujer muy bella. ¿Muy bella? Muy bella. Siempre vestida de negro. Yo la conocí en Valencia, en el segundo congreso de la Asociación de Mujeres Antifascistas Españolas. Es imposible no recordar su voz y su capacidad de conquistar con su verbo, verbo brillante, al auditorio. Y ella, que fue a cavar trincheras a Madrid junto a los soldados, a mi juicio superó las fronteras de su patria y se convirtió en una figura internacional. ¡Pueblo de España en pie! ¡Mujeres, defended la vida de vuestros hijos! ¡Defended la libertad de vuestros hombres! ¡Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía! ¡Todos contra la reacción! ¡Todos contra el fascismo! ¡Un solo frente! ¡Una sola unión! ¡Hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo! ¡Abajo los generales faciosos! ¡Abajo los elementos contrarrevolucionarios! ¡Viva nuestras guerrillas populares! ¡Viva nuestras fuerzas reales que luchan al lado de los trabajadores! ¡Viva la República! El famoso no pasarán. Ese famoso no pasarán está identificado absolutamente con la figura de Dolores. Y yo tuve el privilegio de conocerla, de estar con ella, porque aquí yo trabajaba después del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Fui una de las organizadoras y la primera secretaria de la Unión de Mujeres de la Argentina. Esta organización se adhirió a la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que se había constituido al fin de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de defender la paz. Nunca más la guerra, era su consigna fundamental. Sí. Pero además las reivindicaciones de la mujer, las libertades democráticas, etc. En el año 72 fui propuesta para ejercer la Secretaría General de esa federación, que tenía adheridas más de 200 organizaciones en todos los continentes, con un estatuto primero ante el ECOSOC, no lo llamamos ECOSOC, a la Comisión Económica y Social de la ONU, y estatuto B ante la UNESCO. De manera que trabajamos juntamente con ella. Esta presencia ya, tuve 8 años trabajando en la Secretaría. Esa presencia ya me enriqueció notablemente y me hizo conocer miles de mujeres, negras, blancas, mestizas, de todos los continentes. Y entonces me resulta un poco difícil decir ¿quién? Pero lo primero que le salió es la pasionaria. Pero la pasionaria fue la que despertó en mí ese sentimiento tan profundo. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Usted me dice que lee mucho. ¿Qué lee? ¿Y de dónde viene la historia de que lee tanto desde su infancia o adolescencia? Porque obviamente una mujer con su cultura, es obvio como puede pensar uno respecto de dónde proviene su lectura, tiene su militancia política, una mujer de izquierda además. Pero, ¿de dónde viene? ¿De su padre? Su padre vino a la Argentina huyendo de los pogroms zaristas, ¿no? Mi padre era un gran lector. Quiso toda su vida ser maestro y naturalmente que no pudo serlo. Él nos habituó a la lectura, a mis dos hermanos y a mí. Sí. Y afortunadamente los tres fuimos grandes lectores. ¿Y su madre venía de Odessa? Mi madre venía de Odessa y era una mujer de una extraordinaria humildad y un corazón enorme. Pero, además, ellos se adaptaron mucho a la vida en nuestro país. En mi casa no hubo jamás ningún grado de ejercicio de la religión judía. Yo incluso conocía más el catolicismo, porque tenía una amiga muy querida, iba a la iglesia a tocar el órgano, porque estudié música. Sí. Y esa lectura acompañó toda mi vida. Además, mi compañero era un lector también enorme. Hay una historia suya con el piano, ¿no? De cuando sí. Se pudo comprar un piano. ¿Cómo fue eso? ¿Eso en qué año fue? Me fui a Punta Alta a trabajar para poder comprarme el piano. Compré el piano y después hubo que empeñar el piano porque no teníamos trabajo. Y cuando fuimos a recuperarlo, ignorantes de cómo eran las normas, el piano se había vendido ya. Nunca más volví a tocar el piano. ¿Después de eso nunca más? Nunca más. ¿Por el golpe anímico que le provocó? Un golpe anímico terrible. Nunca más. Y me gasto muchísimo la música. Escucho, pero... ¿Escucha piano? No tocar el piano. Bueno, y le estaba preguntando ahora que contestó de dónde viene esa pasión por la lectura. ¿Y ahora qué lee? ¿Qué leo? Leo en la mañana... Sí. Bueno, la mañana política, de tarde. Teoría. Teoría política. Y en la tarde me gustan mucho las novelas. Me gustan mucho los latinoamericanos. Ajá. Me gustan los españoles. Ahora he aprendido a leer novelas policiales. ¿Por qué aprendió ahora? ¿Leer un género que le costaba? Pero tengo un hermano, un hijo muy, muy lector. Sí. Y le gusta la novela policial. Entonces he leído a los escandinavos, a los noruegos, que son interesantes. Y leo todo lo que viene a mis manos. Por ejemplo, no había leído nunca las poesías de Borges. Ajá. Acabo de leerlas. Algunas son hermosísimas. Fanny fue secretaria de la Federación Internacional Democrática de Mujeres, la FEDIM, entre 1972 y 1978, y fue una de las fundadoras de la Unión de Mujeres de la Argentina. Fanny Edelman, decime quién sos vos, ¿y con qué se divierte? ¿Dónde me divierto? No le pregunto dónde, con qué por lo menos. De vez en cuando una película. Ajá. Me gusta el cine, me gusta muchísimo el teatro, pero no estoy en condiciones de movilizarme tanto como para poder asistir a espectáculos. ¿Cuánto hace que perdió a su compañero y cuál es la última parte de la historia con su compañero, que es terrible y no la ha contado mucho, me parece? Fue una gran tragedia para nosotros, porque fue un accidente automovilístico que le provocó un golpe en la médula y lo dejó parapléjico. Y así estuvo 20 y pico de años, ¿no? Estuvo 22 años. Y yo me siento feliz de haber logrado que se recuperara de ese golpe tan tremendo. Es decir, que comenzara a salir. No había forma de sacarlo de la casa. Y tanta fue mi insistencia que lo llevé a un cine que había en la calle Córdoba. ¿Acá en Buenos Aires? Sí, a pocas cuadras de mi casa, yo vivía en Agüero. Y esa salida ya comenzó a levantar su espíritu, aunque tengo que decir que fue un compañero extraordinario, porque alentó, siguió alentando mi actividad política. Tan es así que pocos meses después del accidente yo viajaba por primera vez a Budapest a un congreso de la Federación Internacional de Mujeres. Y bueno, él había dejado su carrera de abogado, se había dedicado al periodismo, tenía mucho amor por el periodismo, trabajaba en la Vanguardia, lo echaron de la Vanguardia por izquierdista, y luego decidió rendir las 7 materias que le faltaban como abogado. Sí. Y así fue, la rindió, estableció un pequeño bufet y comenzó a trabajar como abogado, pocos años antes de perderlo. De manera que, para mí, fue un amor muy grande, el único amor de mi vida. ¿El único? El único, el único. Y sí, lo sigue siendo, por supuesto. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿A veces llora usted o nunca? ¿Cómo? ¿A veces llora usted o nunca? ¿O lloró con la pérdida de él y después nunca? Lloré, sí, lloré. Lloré y lloré mucho. Pero la actividad política me alentó enormemente. Los compañeros que trabajaban conmigo, tuve una solidaridad muy grande de todo el partido, yo diría, podría decir, de todos los compañeros de todo el país, y eso naturalmente ayuda enormemente a superar dolores personales muy profundos. Fanny, ¿usted cómo llega al partido? Porque en verdad, alguna vez creo declaró que su hogar con sus padres, digo, ¿no?, latía al unísono de los problemas de los problemas del pueblo y de los actos del Partido Socialista en los que hablaba Alfredo Palacios. Sí. De ahí al Partido Comunista, ¿cómo es la secuencia? No, me llevaban a los actos en que hablaba Palacios. Tenía un enorme respeto y consideración a Palacios. No, mi afiliación al Partido Comunista surge de mi relación con Bernardo Edelman. Ajá. De allí surge. En los primeros encuentros entre nosotros, que hablábamos naturalmente de la realidad social, política del país, un día me dice: pero usted que está tan inquieta, ¿por qué no se afilia al Partido Comunista? Sí. Y yo dije: sí, me afilio. No sabía lo que era el Partido Comunista, no sabía cuáles eran sus objetivos, pero tenía tanta confianza en la persona que me lo había dicho, que me afilié al Partido Comunista. Y me afilié actuando en el Socorro Rojo, uh-huh, actuando en la solidaridad con los presos políticos y sociales. Y de allí fue el inicio de mi militancia. Cumplo 77 años de militancia en el Partido Comunista. Debe ser un récord mundial, ¿no? No por el Partido Comunista, digo, por los años de militancia, 77 años de militancia. No, pero me siento feliz. Me siento feliz porque además tengo la absoluta convicción. Usted me preguntaba al comienzo si no había fallado en algún momento en mis convicciones. No, me siento feliz porque tengo la absoluta convicción de que no hay otro camino para los pueblos, para la sociedad, para la humanidad, que el socialismo, que el comunismo. Y lo que yo viví en la Unión Soviética, que la recorrí miles de veces, después de su desmerengamiento, como dice Fidel, naturalmente que recapacité mucho y comprendí que la mía había sido una adhesión acrítica, absolutamente acrítica. O sea que se hizo una autocrítica. Sí, y la autocrítica me ayudó naturalmente a modificar muchos conceptos muchas realidades y es doloroso pensar que aquello ha muerto dentro de todas sus dificultades, sus incorrecciones y demás, pero alienta mucho lo que pasa acá, en América. Hoy cuenta quién es Fanny Edelman. Programa ya emitido. Programa homenaje. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá, cada domingo. En Radio Nacional, a las 10. Decime quién sos vos, Fanny Edelman. Programa ya emitido. Programa homenaje. Al proletario, cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués. Cuando usted estaba, cuando usted recorrió la Unión Soviética, cuando estaba allá, más allá de que me está confesando que era acrítica respecto, en el fondo de su conciencia política, ¿no notaba que había ahí algo que no cerraba con los preceptos más humanistas, más solidarios, más internacionalistas, si se quiere, de la teoría comunista? Sí, lo notaba. Observaba. Pero esa había la responsabilidad del director de la fábrica que facilitaba tal cosa, del profesor que se portaba de tal manera, es decir, individualizaba los errores y no los comprendía en toda su integridad. Yo he estado, por ejemplo, en Vietnam. Sí. Y he conocido a un pueblo de un heroísmo difícil de medir. Y conversando con los vietnamitas, inmediatamente después de terminada la guerra, me hablaban mucho de Ho Chi Minh. Sí. Yo conocía poemas de Ho Chi Minh, discursos de Ho Chi Minh, pero no conocía su obra integral. Y cuando leí toda su obra, comprendí muy, muy mucho cuánta razón tenía con su espíritu crítico. Un espíritu crítico de tal dimensión que no dejaba pasar un error y no lo dejaba pasar convenciendo, explicando, ganando la conciencia de la gente. Para mí fue una lección política y humana de un valor enorme. Fanny se formó en el Conservatorio Nacional de Música, donde avanzó con sus estudios de piano y composición, y es personalidad destacada por la legislatura porteña en el ámbito de los derechos humanos. Usted fue de las primeras en introducir las cuestiones de género, ¿no?, y los planteos feministas en la discusión partidaria. Antes de preguntarle cómo le fue en el partido con esto, no por el PC en particular, digamos, la historia de los partidos políticos argentinos es una historia machista, pero ¿usted siempre supo que era una feminista? No, yo no fui feminista. Yo defendía los intereses de la mujer, pero desde el punto de vista de sus necesidades, sí, de sus ambiciones, de sus aspiraciones, sí, pero no desde un punto de vista feminista. ¿Por? Aprendí a ser feminista en los años 80. ¿Por qué? Porque llegó la ola feminista de Europa y de Estados Unidos, una ola de carácter realmente revolucionario, aunque no de clase, a excepción de las italianas que lo plantearon con mucha fuerza, pero comencé a profundizar, a estudiar el tema, y pienso, y lo siento así, mi feminismo está vinculado a la igualdad de la mujer, al reconocimiento de sus valores y demás, pero está vinculado a la clase. Es decir, que entiendo que el feminismo nuestro, el de los comunistas, sí, es un feminismo que lucha desde el punto de vista social contra el patriarcado, desde el punto de vista de clase contra la explotación. Y sobre esa base alimento mi feminismo y me ayuda muchísimo. ¿Cuál es el feminismo que no alimenta? Me parece interesante conocer esa base. No alimenta mi feminismo el de algunas feministas que respeto mucho, sí, que tienen grandes valores, sí, pero que defienden los intereses, no, que luchan contra el patriarcado dentro del régimen capitalista. El régimen capitalista jamás va a dar a la mujer los derechos que le corresponden. O sea, no hay liberación de la mujer en los marcos del capitalismo. No hay liberación. No hay liberación. Y si nosotros queremos un ejemplo, es el de Cuba. ¿Por qué? Yo conozco a Cuba desde 6 meses después de la revolución. Ajá. Tomé contacto allí con una mujer que para mí fue una hermana muy querida, Vilma Espina. Sí. La presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. Usted sabe bien, no tengo que decirlo, un país machista, terriblemente machista, con una opresión de la mujer incalculable. Pero Fidel Castro fue el primero que planteó la necesidad de superar esa condición de la mujer sujeta a la cocina, al hogar, uh-huh, y comenzó una batalla en el partido. Y Vilma Espín fue una de las primeras que tomó esta bandera, aconsejada por Fidel. Y yo creo que el machismo existe todavía en Cuba, sería absurdo decir que no, pero hay un proceso de cambio en la condición de la mujer que no he visto en otra sociedad. No he visto en otra sociedad. Y eso significa que la lucha por la liberación de la mujer es un proceso largo que la revolución no lo resuelve inmediatamente. Es absurdo pensar en eso. Es un proceso largo porque la incidencia de la ideología burguesa, que es el patriarcado, tiene tanta fuerza, tiene tanto poder, tiene tanta aceptación por parte de las mujeres también, que la actividad política alrededor de este tema tiene que desarrollarse permanentemente hasta lograr, cuando llegue el comunismo, una sociedad de hombres y de mujeres libres. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran, pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Y en el PC cómo les fue con el feminismo y los planteos de liberación y contra el matriarcado? Contra el patriarcado, perdón. ¿Acá? Sí. ¿En el partido? Sí. Bueno, yo creo que hemos superado bastante, no quiere decir esto que sea totalmente superado. Creo que ya ha superado bastante, que hay una comprensión mejor del significado de la mujer. Tenemos secretarias del partido, compañeras en Córdoba, en Corrientes, en Formosa, verdaderos cuadros políticos. Tenemos que tener más. Muchas más. Y esa es la batalla que estamos librando. Justamente hoy tenemos una reunión para debatir este tema. ¿Cómo es un día en su vida ahora que dice hoy? Se levanta, se viene acá a la sede del partido, ¿qué hace? Los días lunes. Está bien, lo que pueda contar. Los días lunes. Es una nota intimista, pero. Participo en el secretariado del partido. Ajá. Donde se debaten los problemas coyunturales, digamos. Sí. Los días miércoles tenemos reunión de la Cátedra Libre de Género y Clase, que estamos orientándolo fundamentalmente hacia la juventud. Ajá. Y el resto de los días estoy en casa, trabajando, leyendo, escribiendo, ahora escribo menos, y en contacto con el partido. Eso es lo rutinario, digamos. Lo excepcional son nuevas reuniones. Por ejemplo, este sábado tenemos una reunión de la Comisión Política del partido. Todo el día. Ahí estoy. Fanny Edelman es autora del libro Feminismo y Marxismo, de la autobiografía Banderas, Pasiones, Camaradas, que se publicó en 2002. Y es autora y coautora de otras tantas publicaciones y ensayos. A los 100 años, ¿tiene proyectos? Proyectos, ¿qué son proyectos? Mis proyectos son poder concretar este objetivo de mi partido, el de crear una fuerza alternativa al régimen burgués, una fuerza a la que concurran toda la izquierda posible. Toda esa enorme izquierda independiente que no tiene acción directa, pero que tiene un peso enorme, y crear una fuerza antiimperialista, anticapitalista, de liberación nacional y social. Es decir, incorporarnos a estos procesos que se están desarrollando en nuestro continente, que no son procesos socialistas, pero son procesos transformadores. ¿En ese marco defiende el gobierno de Cristina, de que es simpática Cristina, piensa que la correlación de fuerzas da como para qué en este momento haya que apoyar este modelo o este proceso? Bueno, nosotros hemos fijado una línea de conducta muy clara en nuestro 24 Congreso. Sí. Nosotros apoyamos todos los aspectos positivos de este gobierno. Todos. Criticamos naturalmente los que consideramos negativos. Yo diría la ley de partidos políticos, la ley antiterrorista, por ejemplo. Y creemos que este gobierno puede avanzar si se decide a romper las trabas que le impone la derecha. En este país hay una derecha muy peligrosa, tan peligrosa como la que ocurre en Bolivia, en Venezuela, en el Ecuador. Es la misma clase de gente. Es una derecha que va por más, no por un régimen neoliberal, sino por una suerte, yo diría, de dictadura, de imposición de lo viejo, de lo que tiene que morir. Y no muere todavía. De manera que Cristina me parece que tiene todas las condiciones para marchar más allá de la izquierda. Uh-huh. Veo vacilaciones, veo limitaciones, y eso naturalmente es dañoso. ¿Qué ocurrirá en este país en las elecciones de fin de año? ¿Qué ocurrirá? Si se presenta Cristina y se une toda la derecha, desde la sociedad rural hasta Luhalde, hasta Macri, hasta otros. ¿Usted tiene prejuicios antiperonistas? No. Yo creo que los tuve, naturalmente. Con Eva, sobre todo, con Perón. Al comienzo del peronismo los tuve. Fuimos muy perseguidos por el peronismo. No tengo prejuicio antiperonista, pero creo que esa derecha, ese peronismo federal, sí, es derecha. Una derecha muy agresiva y una derecha muy peligrosa. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime Quién Sos Vos. Hoy está Fanny Edelman. ¿Cuáles son sus dudas, Fanny, en lo personal o en lo ideológico, para dispararle? ¿Tiene dudas con Cuba, por ejemplo? Por ejemplo, Castro acaba de decir, Raúl, o cambiamos o nos hundimos, hay introducción de operatorias capitalistas, tiene temor por Cuba, por ejemplo. Le aclaro que le disparo Cuba para ejemplificar lo que quiero preguntarle respecto de alguna duda que pueda tener, no para que me hable de Cuba. Sí, no tengo ningún temor por Cuba, no tengo temor. Lo que está realizando ahora, lo que se va a discutir en el Congreso de abril, es naturalmente acomodarse a una realidad que nunca se ha vivido. Sí. Esta crisis general, esta crisis civilizatoria del capitalismo. Entonces, necesitan ajustar la economía del país, necesitan liberarse de cantidad de burócratas que han vivido del erario y que no han contribuido a eso, es decir, disciplinar una parte seria de la sociedad. No, yo no tengo ningún temor en cuanto a Cuba. ¿Y con qué, y respecto de qué, si lo tiene o de qué duda? No, de que pueda volver al capitalismo, no lo creo. Y hay que tener en cuenta además que ese bloqueo que sufre de hace tantos años ha impedido en gran parte el desarrollo económico del país. Hoy, por ejemplo, la adquisición de medicamentos pediátricos, que se pueden obtener fácilmente en Estados Unidos, y que no los venden, deben adquirirlos en Europa, pagar más, pagar el traslado, lo que significa el destinar una serie de dólares, miles de dólares, para cumplir con ese objetivo en lugar de destinarlos para el bien del pueblo. Y eso le ha ocurrido a Cuba ayer, le ocurre hoy, pero hoy con mucha más gravedad en relación con la crisis. Y vuelvo, ¿sobre qué sí tiene dudas o carece de dudas mayores a los 100 años? ¿En Cuba? No, en general. Tengo dudas en la capacidad del imperialismo de seguir adelante con sus planes. Tengo dudas en cuanto a que la derecha pueda instalarse en el mundo. Tengo dudas, como decía Rosa Luxemburgo, en que la barbarie se instale en el mundo. En eso tengo miedo. Parecería estar claro que en 100 años de su vida el golpe más duro en lo personal, creería, corríjame, que sufrió fue tal vez la pérdida de su compañero, ¿puede ser? Sí, he sufrido. Bien. En lo político, ¿cuál fue el golpe más duro que sufrió? Por ejemplo, ¿la derrota de la República o la desaparición de la Unión Soviética? Usted sabe que la derrota de la República fue dura, evidentemente, porque yo he tenido siempre la convicción de que si no hubiera intervenido la Alemania nazi y la Italia fascista, la República ganaba. Y hay que recordar que fue traicionada la República desde la jerarquía del Estado Mayor del Ejército Republicano. La Unión Soviética fue un golpe terrible, la caída de la Unión Soviética. Un golpe político, un golpe moral, un golpe sentimental. Muy duro fue aquello. Pero analizando aquel periodo, la verdad es que reaccionamos rápido. Yo recuerdo la reunión de los 5 partidos de América Latina que se reunieron y que plantearon crisis capitalismo, crisis socialismo. Sobre esa base nosotros comenzamos a recuperar posiciones que naturalmente crearon dificultades en nuestro partido. Crearon las dificultades de compañeros que se aferraban a aquella Unión Soviética, compañeros que desesperados se fueron calculando que se había terminado el comunismo, y los que nos quedamos aquí empujados por el Frepaso, por ejemplo, para que rompiéramos nuestras filas y nos adhiriéramos individualmente a las suyas. Todo eso significó muchas convulsiones en el partido, muchos golpes. Yo diría que la militancia del partido fue la que defendió la integridad del partido. Y así nos fuimos recuperando, poco a poco, poco a poco. Y hoy, un partido que para obtener la personería jurídica necesitaba tal cantidad de adhesiones, ha obtenido cerca de 20.000 adhesiones en el país, con un trabajo pequeño todavía. Esas adhesiones significan adhesión a nuestra línea, a nuestra política. Decime quién sos vos. Fanny Edelman. Programa ya emitido. Programa homenaje. En Facebook, decime quién sos vos oficial. En el 2010 le hicieron una nota en el diario Tiempo Argentino y en una de las definiciones de la nota que presentan respecto de su persona dicen: Fanny Edelman no es solo un personaje romántico de la historia de la izquierda argentina, porque su vida sigue transcurriendo entre discusiones y actos políticos porque preside el Partido Comunista de la Argentina. ¿Coincide con esa definición de que usted es un personaje romántico? No, yo no soy. Piénselo, piénselo, no hay apuro. No creo que pueda hablar de romanticismo. Hablo de convicciones políticas. Hablo de, ¿cómo podría decirle? Yo siento que la revolución es inevitable y como tal soy muy optimista, a pesar de todas las dificultades, de los errores, en de eso, las presiones. ¿Optimista en el sentido gramsciano del optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia o otra cosa? No, no, así. Y creo, además, tengo una enorme confianza en la juventud, enorme. Me duele profundamente la publicidad que se hace contra la juventud. Creo que tenemos allí una arcilla fantástica que modelar. ¿Usted va por el octavo bisnieto, puede ser? ¿Cómo? No? ¿Va por el octavo bisnieto suyo? Nueve. ¿Noveno bisnieto? Noveno. ¿Y cómo se lleva con sus hijos, nietos, bisnietos, a propósito ahora de que ha dicho esto? ¿Discute de política con ellos, con algunos no puede, los ve seguido, no? Tengo una relación muy buena con mis hijos, muy buena. Tengo una relación política contraria con mi hija, cosa que me duele mucho y que necesité años para asimilarla. ¿Con su hija? Con mi hija. ¿Que tiene cuántos años? Es una años? Mujer muy valiosa, una psiquiatra reconocidísima, que con su equipo de colaboradores realizó una labor extraordinaria alrededor de las madres de Plaza de Mayo durante aquellos años horribles. tenemos diferencias políticas profundas. ¿Cuántos? Y no las discutimos. ¿No las discuten? No las discuten. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene ahora 70 años. Está. Ahora que dijo de su hija que es psiquiatra, ¿alguna vez se analizó, se psicoanalizó? No. Y mi hijo es publicista, sí, o fue publicista, y lamentablemente abandonó sus estudios en la Universidad de Psicología, de Literatura, pero se ha dedicado siempre a la literatura. Con mis nietas y mis nietos tengo una relación muy linda, sobre todo con algunas nietas que están viviendo aquí. Tengo un nieto que es un economista muy caracterizado, muy joven, de gran perspectiva. Y tengo 9 bisnietos, la mayor tiene 16 años y la más pequeña 1 año y 4 meses. Con esa de 16 años es hermosísima la relación que tengo. Disculpe que le voy a hacer una pregunta de lugar común, pero ya que le pregunté, estoy admirado de que no use anteojos a los 100 años, ¿se acuerda del nombre de todos los bisnietos? Sí, ¿cómo no? Disculpe, pero se la tenía que hacer. Le hago las dos últimas preguntas. Si usted saca su promedio del día, ¿no? ¿En qué piensa más? ¿En política? ¿En sus nietos? ¿En que tiene 100 años? ¿En qué piensa más? Pienso más en la realidad del país. En eso pienso y me preocupo enormemente, enormemente. Quizá no tenga suficiente confianza en lo que pueda suceder. Y eso me preocupa mucho. ¿Le gusta el tango? Me gusta el tango. Bueno, hay un tango que incluye la frase "decime quién sos vos", la oración "decime quién sos vos". Sí. Lo conoce, sigue el corso. Bueno, producto de la inventiva de nuestra productora, este programa se llama "Decime quién sos vos" y los programas siempre terminan con esa pregunta, "decime quién sos vos". Así que disculpe, pero la tengo que tutear. ¿Quién soy yo? Sí. Ya lo he contestado. ¿O no? No sé, usted. Yo soy una mujer que me siento feliz de lo vivido, dentro de todas las tormentas que he pasado. Me siento feliz de integrar este partido. Me siento feliz de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos. Y ansío para ellos de todo corazón que la vida sonría más de lo que me sonrió a mí. Fanny Edelman. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. ¡Ay, qué desesperación!